Miles y miles de hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, o sea que pensaban que la vida era eterna, muchos de ellos casi niños de frentes celestes, querían construir el reino de los cielos aquí en la tierra, el amor aquí en la tierra, la belleza aquí en la tierra, la justicia aquí en cada pliegue de la realidad de la tierra. Y entonces supieron, como hoy, que no hay amor con pobreza, no hay belleza con pobreza, no hay justicia en la manchada y desgarrada realidad de la tierra con pobreza. Todo hiede, todo se vuelve llaga, los cuerpos son fantasmas de las lágrimas con pobreza. La cara más terrible de la pobreza, la esencia más terrible de cada cuerpo, allí mismo donde yace la angustia de la finitud, es el hambre, la tristísima materialidad del hambre. La desgracia de la que habla el alma herida es el hambre. El dolor es el hambre. La muerte a caballo de la muerte es el hambre. Y más desgracia, más dolor y más humillación de la vida a caballo de la muerte, más muerte, es el hambre que sufren los niños. Oh Dios, hay un cuchillo en esos ojos. Sí, hay memoria del horror porque hubo un tiempo en que los corazones se alzaron contra una manera de vida que no es vida en el horror de todos los días. Por eso, memorar el horror del terror del Estado del 24 de marzo de 1976 es seguir alzando el corazón y la palabra contra el horror del hambre y el crimen de la pobreza. Que la paz sea en los espíritus cuando haya justicia en el reino de la tierra. Vicente Sito Lema. Poesía en Radio La Negra.